tenemos todo. Que no estás. Te he buscado en mil lugares todo el tiempo. Le pregunto a los amigos qué de ti. Y me dicen que sin mí jamás has vuelto. Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He debido cometer algún error que en tu joven corazón habrá calado y sin querer. Estoy desesperado, te perdí y no sé nada de ti. Te perdí y no estoy acostumbrado a vivir sin tenerte junto a mí. El amor tiene esas cosas y un buen día me di cuenta que al perderte me perdí. Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He debido cometer algún error que en tu joven corazón habrá calado y sin querer te perdí y hoy estoy desesperado. De nada de ti, te perdí y no estoy acostumbrado a vivir sin tener. El amor tiene esas cosas y un buen día me di cuenta que al perderte me perdí, que al perderte me perdí. I never thought I would. You can't make me cry. ¿Ya sabe cómo dejar su opinión en Google para Supra? Es muy fácil. Vaya a su navegador y escriba Radio Supra 90.5 Santa Ana. Al dar clic en Enter, el navegador le mostrará a la derecha de su pantalla la ficha de Google con la información de Radio Supra. Luego, desplácese hacia abajo y encontrará el botón Escribir una opinión. Al dar clic en ese botón, aparecerá la ventana donde usted puede dejarnos sus estrellas, escribir su opinión y también subir fotografías. Para subir una fotografía, basta con dar clic en el icono de la cámara, seleccionar su fotografía, dar clic en Abrir, luego en el botón Seleccionar y por último en el botón Publicar. ¡Y listo! Su reseña ha sido realizada con éxito. Gracias por ayudarnos a crecer.